Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigas y amigos. Comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que, como siempre, les trae toda la actualidad en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 254 de este sexto año de emisiones, les saluda Ricardo Sánchez. Y en estas noches de verano aquí en el hemisferio sur, uno se ve tentado por sacar un telescopio, un binocular, comenzar a observar el universo a simple vista, en fin. Las maravillas que hay en el cosmos no dejan de sorprendernos. Pero hay un acto más que uno hace cuando está debajo de la bóveda celeste, y que es un acto de reflexión. Uno empieza a medirse invariablemente y piensa que no se cansa de pensar en lo pequeños que somos con respecto a semejante cosmos. Y hasta hace unos años, no mucho tiempo, no sabíamos ni siquiera la edad del universo con precisión. Lo más que se nos decía era que el universo tenía una edad comprendida entre los 10.000 millones de años y los 20.000 millones de años. Así que se asumía que su edad debía andar en unos 15.000 millones de años. Después, gracias a los datos de la sonda WMAP, del Fondo Cósmico de Microondas, se vio que la edad real se acercaba bastante a ese número, aunque un poco por debajo, en los 13.700 más menos 130 millones de años. Obviamente, el WMAP no apunta a una región del cielo en donde está exactamente escrita la edad del universo, pero infiere indirectamente esa edad a partir de datos físicos. Concretamente, WMAP mide las fluctuaciones del fondo de radiación. A partir de ahí se calcula la densidad de la masa y la energía, y usando la relatividad general se puede hallar su edad asumiendo un universo plano, que es el tipo de geometría apoyada por las medidas de la WMAP. Pero alguien con espíritu crítico, cosa que es imprescindible en la ciencia, podría decir que solo a partir de un tipo de medidas no podemos estar seguros de qué tan viejo es el universo en donde vivimos, que hacen falta otros métodos distintos que corroboren esa cifra. Tenemos que ser conscientes de que el universo tiene la edad apropiada para que nosotros podamos estar aquí. Y aunque nos parezca mucho un periodo de 13.700 millones de años, en realidad es el tiempo necesario para crear la bioquímica que, producida por las estrellas de las galaxias y que en la que al final de sus vidas explotan como supernovas, sembraron el espacio de los materiales complejos necesarios para que más tarde surgiera la vida en el planeta Tierra, y seguramente, siendo las leyes del cosmos las mismas en todas las regiones del universo, también habrá formas de vida y vida inteligente en otros mundos lejanos que aún no podemos visitar. Esta nueva manera de mirar el universo nos da nuevas ideas. No todo el espacio son agujeros negros, estrellas de neutrones, galaxias y planetas desconocidos. La verdad es que casi todo el universo está vacío. Y solo en algunas regiones tiene agrupaciones de materia en forma de estrellas y otros objetos estelares y cosmológicos. Muchas de sus propiedades y características más sorprendentes, como su inmenso tamaño, su enorme edad, la soledad y la oscuridad del espacio, son condiciones necesarias para que existan observadores inteligentes como nosotros. No debería sorprendernos la vida extraterrestre. Y si existe, puede llegar a ser tan rara y tan lejana para nosotros como en realidad nos ocurre aquí mismo en la Tierra, en donde compartimos el hábitat con otros seres vivos con los que hemos sido incapaces de comunicarnos, a pesar de que esas formas de vida, como la nuestra, están basadas en el carbono. No se puede descartar formas de vida inteligentes basados en otros elementos, como por ejemplo el silicio. La baja densidad media de materia en el universo significa que si agregamos material en estrellas o galaxias, deberíamos esperar que las distancias medias entre objetos fueran enormes, como de hecho resulta ser. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está a 4,3 años luz. El universo visible contiene solo un átomo por metro cúbico, una Tierra por cada 10 años luz cúbicos, una estrella por cada 1000 años luz cúbicos, una galaxia por cada 10 a la séptima años luz cúbicos. Y podríamos decir que un universo por cada 10 a la 10 años luz cúbicos. Este cuadro mental que estamos haciendo expresa la densidad de materia del universo de varias maneras diferentes que muestran el alejamiento que cabría de esperar entre los planetas, las estrellas y las galaxias. No debería sorprendernos que encontrar vida extraterrestre sea tan raro. Un filósofo existencialista, Carl Theodor Jasper, que se sintió como provocado por los escritos de Eddington sobre el significado de nuestra existencia en un lugar particular y en una época particular de la historia cósmica, escribió en un libro bastante influyente para la época, allá por 1940, se llamaba Origen y Meta de la Historia, lo siguiente. ¿Por qué vivimos y desarrollamos nuestra historia en este punto concreto del espacio infinito, en un minúsculo grano de polvo en el universo, en un rincón marginal? ¿Por qué precisamente ahora, en el tiempo infinito? Estas son cuestiones de difícil solución que nos hace conscientes de un enigma. El hecho fundamental de nuestra existencia es que parecemos estar aislados en el cosmos. Somos los únicos seres racionales capaces de expresarse en el silencio del universo. En la historia del sistema solar, se ha dado en la Tierra, durante un periodo de tiempo infinitesimalmente corto, una situación en la que los seres humanos evolucionan y adquieren conocimientos que incluye el ser conscientes de sí mismos y de existir. Dentro del cosmos ilimitado, en un minúsculo planeta, durante un minúsculo periodo de tiempo de unos pocos milenios, algo ha tenido lugar como si este planeta lo abarca todo, lo auténtico. Este es el lugar, una mota de polvo en la inmensidad del cosmos, en el que el ser se ha despertado como el hombre. En definitiva, la pregunta que se plantea pero no se responde es el por qué estamos acá en el tiempo y lugar en el que lo hacemos. Vimos que la cosmología moderna ofrece algunas respuestas a estas preguntas. Nada sucede porque sí, todo es una consecuencia directa de una causalidad. Con la vida en nuestro planeta ocurrió igual. Una atmósfera primitiva, evolucionada, la composición primigenia de los mares y océanos con sus compuestos, expuestos al bombardeo continuo de radiación del espacio exterior que llegaba en ausencia de capa de ozono, la temperatura ideal en relación a la distancia del Sol a la Tierra y otra serie de circunstancias muy concretas como la edad del sistema solar y los componentes con elementos complejos del planeta Tierra, hecho de material estelar evolucionado a partir de supernovas, todos estos elementos y circunstancias especiales en el espacio y en el tiempo hicieron posible el nacimiento de esa primera célula que fue capaz de reproducirse a sí misma y que miles de años después hizo posible que evolucionara hasta lo que hoy es el hombre, que a partir de materia inerte se convirtió en un ser pensante que ahora es capaz de exponer aquí mismo estas cuestiones. Es algo verdaderamente maravilloso. El primer signo de vida en nuestro planeta data de unos 3.850 millones de años. Son formas fósiles muy simples que se encontraron en Groenlandia. En otros lugares también han aparecido fósiles que datan la aparición de la vida en la Tierra unos 500 millones de años después de que la misma Tierra naciera. Y en esa época lejana, su corteza ni siquiera se había enfriado totalmente. La vida es algo imparable. El entorno cambiante en un universo en expansión como el nuestro, a medida que se enfría y envejece, que se conoce como entropía, es posible que se formen con átomos, moléculas, galaxias, estrellas, planetas y organismos vivos. En el futuro, las estrellas van a agotar su combustible nuclear y morirán todas. En función de sus masas, serán estrellas enanas blancas como nuestro Sol, estrellas de neutrones a partir de una masa solar y media sobre hasta tres masas solares y agujeros negros a partir de tres masas solares. Hay un recorrido de historia cósmica en el que nuestro tipo de evolución biológica debe ocurrir bajo circunstancias especiales a las que me referí hace un momento. No podemos saber cuándo, pero sí tenemos una idea muy clara de cómo va a ser el final. El universo es todo lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia. El estudio del universo es la cosmología que distingue entre un universo, digamos, con mayúsculas, ¿no?, con el cosmos y su contenido, y un universo con minúsculas, que es normalmente un modelo matemático deducido de alguna teoría. El universo real está constituido en su mayoría por espacios aparentemente vacíos. Existe materia concentrada en formas de galaxias formadas por estrellas y gas. El universo se está expandiendo de manera que el espacio entre las galaxias está aumentando gradualmente y provocando un desplazamiento al rojo cosmológico en la luz procedente de los objetos distantes. Dicen que existe una evidencia creciente de que el espacio está o puede estar lleno de una materia invisible, una materia oscura que puede constituir muchas veces la masa total de las galaxias visibles. Sabemos que el origen más probable del universo está en la teoría conocida como la del Big Bang, que dice que a partir de una singularidad, de una densidad de energía infinitas, hace ahora unos 15.000 millones de años, surgió una inmensa bola de fuego que desde entonces no ha dejado de expandirse y enfriarse. La física de Einstein revela una verdad profunda. El espacio y el tiempo son solamente hilos diferentes de una fábrica llamada espacio-tiempo. Y sabemos que existe una diferencia obvia entre los dos. En principio, viajar en una dirección de las tres dimensiones del espacio, pero únicamente en una dirección en el tiempo, hacia adelante, desde el pasado hacia el futuro. ¿Cómo podemos explicar esta anomalía? El Big Bang. En el proceso nació el espacio y el tiempo. Surgieron los primeros quarks que pudieron unirse para formar protones y electrones, que formaron los primeros núcleos, y cuando esos núcleos atómicos estuvieron rodeados por los electrones, nacieron los átomos que, evolucionando y juntándose, hicieron posible la materia. Todo esto interaccionando por cuatro fuerzas fundamentales que desde entonces, por la rotura de la simetría original dividida en cuatro parcelas distintas, rigen el universo. Y esas parcelas son las fuerzas, la fuerza nuclear fuerte, responsable de mantener unidos a los componentes del núcleo atómico, la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la radiactividad natural desintegrando elementos como el uranio, el electromagnetismo, que es el responsable de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, y la fuerza de la gravedad, que mantiene unidos los planetas y las galaxias. Pero llegamos a saber también que el universo podría ser abierto o cerrado. Un universo que siempre se expande y tiene una vida infinita es abierto. Es lo que se conoce como universo de Friedman, que postuló que nuestro universo tenía una densidad menor a la densidad crítica. El universo cerrado es el que es finito en tamaño, tiene una vida finita, y en el que el espacio está curvado positivamente, es decir, un universo de Friedman, pero con una densidad mayor que la densidad crítica. El universo en expansión es aquel en el que el espacio entre los objetos está aumentando continuamente. En el universo real, los objetos vecinos, como los pares de galaxias próximas entre sí, no se separan debido a que su atracción gravitatoria mutua supera los efectos de la expansión cosmológica. No obstante, la distancia entre dos galaxias muy separadas o entre dos cúmulos de galaxias va aumentando con el paso del tiempo y la expansión del espacio se hace imparable. El universo real está en función de esa densidad crítica, que es la densidad media de materia requerida para que la gravedad detenga la expansión del universo. Un universo con una densidad muy baja se va a expandir para siempre, mientras que uno con una densidad muy alta va a colapsar finalmente. Un universo con exactamente la densidad crítica, que es de unos 10 a la menos 29 gramos por centímetro cúbico, es descrito como el universo de Einstein y de Sitter, que se encuentra en la línea divisoria entre esos dos extremos, pero la densidad media de materia que puede ser observada directamente en nuestro universo realmente no representa la cantidad necesaria para generar la fuerza de gravedad que se va observando en la velocidad del alejamiento de las galaxias, que lo que vemos es que se necesita mucha más materia que la observada para generar esa fuerza gravitatoria, y nos da una prueba inequívoca de que ahí afuera en el espacio entre las galaxias, está oculta toda esa materia invisible que llamamos materia oscura, que nadie sabe lo que es, cómo se genera o de qué está hecha. Así que cuando seamos capaces de abrir esa puerta cerrada ante nuestras narices, vamos a poder saber por fin la clase de universo en que vivimos, si es plano, si es abierto o si es cerrado, si es infinito o no. Pero aparentemente, por su contenido enorme de materia, es curvo y cerrado. La respuesta a la pregunta, aun sin saber exactamente cuál es la densidad crítica del universo, se puede contestar en realidad por dos vertientes, en la seguridad de que al menos una de las dos es la verdadera. Por un lado, si el universo es abierto y se expande para siempre, cada vez se hará más frío, las galaxias se alejarán las unas de las otras, la entropía hará desaparecer la energía y el frío será tal que la temperatura alcanzará el cero absoluto, 273 grados bajo cero, y la vida, obviamente, no puede estar presente. Pero si el universo es cerrado, por contener una mayor cantidad de materia, va a llegar un momento en que la fuerza de gravedad va a detener la expansión de las galaxias, que poco a poco se van a quedar quietas y muy lentamente comenzarán a moverse en el sentido inverso. Correrán ahora las unas hacia las otras hasta que un día, a miles de millones de años en el futuro, toda la materia del universo se va a unir en una enorme bola de fuego conocida como Big Crunch. Se va a formar una enorme concentración de materia y energía y la densidad se va a volver infinita. Habrá dejado de existir el espacio y el tiempo, van a ser una singularidad que probablemente dé lugar a otro Big Bang y tal vez todo empiece de nuevo, otro universo, otro ciclo. Pero apareceremos nuevamente nosotros en ese universo. ¿Podrá existir alguna especie similar a la nuestra? ¿Quién puede contestar a eso? Con las cosas así, aparentemente el futuro de la humanidad no sería muy alentador, pero hay otros que están pensando en explorar, que son optimistas, que hablan del hiperespacio y universos paralelos. Tal vez a ellos tendrá acceso la especie humana y seguirá su evolución. Pero si no fuera así, ¿para qué tantos problemas? ¿Para qué tratar de resolver todas estas cuestiones? Simplemente porque somos curiosos. Porque estamos acá para resolver los misterios de ese cosmos tan inmenso e insondable que nos rodea. Un cosmos en el que escuchamos su voz cada noche que dirigimos nuestra mirada hacia las estrellas. Pasamos al primer tema musical. Varias veces al año surgen predicciones sobre el fin del mundo. Muchas se repiten una y otra vez, con pocas diferencias para evitar que recordemos que ya habían fallado. ¿Por qué estas cosas son tan atractivas para la gente común? Nadie lo sabe con certeza, por más que la verdadera ciencia y muchas veces el simple sentido común indiquen que son falsas y que muestran errores ridículos en su presentación. Sea como sea, y si bien forman parte ya de un folclore común que cuesta entender, somos muchos los que creemos que es nuestro deber enseñar la realidad. El mito de la destrucción global por la inversión de los polos magnéticos es uno de ellos. Así que lo mejor que podemos hacer es fijarnos en los hechos tal como son. Lo primero que tenemos que saber es que el campo magnético de nuestro planeta está cambiando continuamente. Por un lado, los polos magnéticos derivan, ¿no? Se mueven con el tiempo, acercándose o alejándose del polo geográfico. Y de la misma forma, los mismos polos magnéticos también cambian de polaridad. Los registros muestran que ese cambio de polaridad, que se llama inversión o reversión de los polos, han sucedido muchas veces antes en la historia de la Tierra. Por ejemplo, si retrocediéramos 800.000 años en el tiempo con una brújula en nuestra mano, veríamos que la aguja apunta hacia el sur y no hacia el norte. ¿Por qué? La razón es que la brújula trabaja con campos magnéticos, midiéndolos como positivos o negativos. Con polaridades distintas se atraen y con polaridades iguales se repelen. El extremo negativo de nuestra brújula nos indica el polo magnético positivo de la Tierra, que se encuentra cerca del polo norte terrestre. Pero si la polaridad del campo magnético hubiera sido revertida, entonces nuestra brújula, al no estar corregida, nos indicaría la dirección opuesta a la realidad de ese momento. Los modernos cazadores de brujas y los falsos profetas dicen que los sucesos naturales como estos podrían ser causa de una catástrofe. Pero ¿es verdad eso? Desafortunadamente para ellos, y su alarmismo exagerado, los registros fósiles y geológicos de reversiones anteriores demuestran que la respuesta es no. Las reversiones son la regla, no la excepción. A lo largo de los últimos 20 millones de años, nuestro planeta entró en un patrón de aproximadamente una reversión cada 200 o 300 mil años, si bien pasó más del doble de ese tiempo desde que ocurrió la última. Estas reversiones, sin embargo, no ocurren con un salto limpio. En realidad, los campos magnéticos se retuercen y se empujan entre sí, con múltiples polos emergiendo en latitudes extrañas a lo largo de todo el proceso. Los científicos estiman que las reversiones han ocurrido al menos cientos de veces a lo largo de los últimos 3.000 millones de años. Y si bien esas reversiones se dieron más frecuentemente en años recientes, cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, era más probable que se dieran una vez cada millón de años, más o menos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los fondos oceánicos hay cordilleras volcánicas que se encuentran en los lugares de separación de las placas tectónicas. De ellas surge magma que se va extendiendo hacia ambos lados, formando nuevo fondo oceánico y empujando a las placas tectónicas. Se puede medir tanto la antigüedad como la polaridad de ese nuevo fondo oceánico, lo que nos muestra una formación en espejo de ese suelo que se va haciendo más antigua a medida que se aleja de la cordillera central. Este fenómeno, que fue descubierto durante el Año Geofísico Internacional de 1957 y 1958, permitió además verificar la realidad y las causas de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener más de 30 años antes, y dio lugar a una nueva rama de la ciencia, que se llamó la tectónica de placas. También sabemos que el campo magnético terrestre ha disminuido un 10% desde el siglo XIX, lo que podría indicarnos que estamos más o menos cerca, una cuestión de algunas decenas de miles de años, más o menos, tal vez unos pocos años o siglos, no estamos seguros a ciencia cierta, pero de todos modos sigue siendo más fuerte de lo normal. Ahora bien, sabemos que el campo magnético terrestre nos protege de los flujos de partículas producidas por las llamaradas solares y por las eyecciones de masa coronal de nuestras estrellas. Los agoreros del desastre dicen que cuando se producen esas inversiones de polaridad, hay un periodo en el cual desaparece el campo magnético de nuestro planeta, por lo cual quedamos expuestos a esas emisiones que pueden llegar a ser mortales para la vida. Pero vayamos a lo que nos dice la historia en realidad. La última inversión se produjo hace 780.000 años. El registro fósil de esa época no muestra ningún cambio drástico en la vida animal o vegetal. Los sedimentos oceánicos de este periodo tampoco muestran cambios en la actividad glacial, lo que también indica que no afectó al eje de rotación de la Tierra. Los científicos también han aprendido lo que sucede durante uno de estos saltos magnéticos. La inversión toma unos cuantos miles de años en completarse, y durante todo ese tiempo el campo magnético no se desvanece, sencillamente es más complicado. Las líneas de fuerza magnética cercanas a la Tierra se retuercen y entremezclan, y aparecen varios polos magnéticos en lugares diferentes. Por ejemplo, un polo norte puede emerger en África, o un polo norte en Tahití, pero de todos modos sigue existiendo un campo magnético planetario, y nos sigue protegiendo de la radiación y de las tormentas solares. Y si el campo se debilitara un poco, no importaría, porque nuestra atmósfera seguiría estando allí para ayudar en nuestra protección. Cambios, sí, algunos habría. Es posible que por cierto tiempo viéramos auroras magnéticas en algunos sitios poco acostumbrados, pero no creo que pudieran afectar mucho a la vida del lugar. Y por supuesto, los fabricantes de brújulas tendrían un boom económico. Hay que resaltar dos cosas. Nadie sabe cuál es la razón de estas reversiones, y por lo tanto, nadie puede predecirlas con alguna precisión o rigor científico. De modo que cualquiera que pretenda dar una fecha para la próxima inversión de los polos va a estar mintiendo descaradamente. Así que no tenemos que preocuparnos ni dejarnos engañar por estos nefastos agoreos de siempre. Nuestro planeta no es un mundo estático y muerto, al contrario. El cambio es algo normal y siempre está sucediendo a nuestro alrededor, por suerte. Esa turbulencia, ese cambio constante, esa especie de caos, es lo que creó la vida. Además, impulsó su evolución y nos sigue manteniendo vivos. Y vamos a otro caso que también se planteó con un cierto misterio, que fue el fracaso de la sonda rusa Phobos Grant. Recuerda que yo les había comentado que ya el director de la Agencia Espacial Rusa estaba diciendo que un rayo estadounidense podría haber destruido a la nave. Bueno, vamos a la realidad. En estos últimos días, la comisión encargada de la investigación de esta catástrofe hizo públicos los resultados de su trabajo. Si bien no encontraron una causa clara, saltó la deficiencia en los controles de calidad de los componentes de este vehículo. La principal evidencia apunta a un problema con el software del ordenador de la sonda, algo lógico si tenemos en cuenta que inmediatamente después del fracaso surgieron rumores que señalaban la incapacidad de este software para superar con éxito las pruebas realizadas antes del lanzamiento. Según esta versión, el software defectuoso provocó que el ordenador de la sonda se apagase y se encendiese continuamente. Por otro lado, otro ordenador fue desde el principio una de las fuentes de problemas en esta misión ya malograda. También se baraja la posibilidad de que los microchips empleados en los componentes electrónicos no estuviesen lo suficientemente blindados contra los efectos de la radiación en el espacio. La comisión dejó caer que se podrían haber usado componentes electrónicos sin la debida protección, así que en realidad podríamos llegar a estar en un caso de corrupción. Recordemos que la sonda soviética Phobos 2 de los años 80 también fracasó por culpa de un lote de microprocesadores defectuosos. Por lo menos una cosa está clara. La comisión descartó totalmente las teorías conspiranoicas que señalaban a un sabotaje norteamericano usando una estación de radar en las Islas Marshall. De hecho, parece ser que se llevaron a cabo pruebas específicas para validar esta hipótesis. En realidad, la causa fundamental del fracaso de este proyecto es bien conocido, y es un magro presupuesto. 165 millones de dólares combinado a un objetivo demasiado ambicioso. A diferencia de otros proyectos anteriores, como Mars 96, Phobos Grant era una sonda de nueva generación que no se basa en antiguos y bien probados diseños soviéticos. Y por eso, las pruebas en tierra eran más importantes que nunca en esta misión. Phobos Grant era una misión que en realidad ya estaba condenada al fracaso. Esos problemas quedaron patentes en el 2007, cuando el director de ese momento fue obligado a jubilarse, y la lucha por el poder en el seno de esta compañía que siguió a este cambio de la dirección fue fatal para la sonda. Las pruebas se paralizaron y multitud de sistemas fueron rediseñados a último momento. Cuando el lanzamiento se aplazó al 2009, todo el trabajo en el proyecto quedó paralizado hasta el 2011, y ahí recién llegó una nueva dirección a la empresa. El software se creó a último momento, mal, apurado. La sonda finalmente fue lanzada el 8 de noviembre de 2011 y quedó varada en la órbita baja terrestre al no poder encender el motor principal para poner rumbo al planeta Marte. Finalmente reentró en la atmósfera terrestre sin control y se quemó en nuestra atmósfera el último 15 de enero. Problemas más terrenales, ¿no?, que los que ha planteado la dirección de Roscosmos. Pura corrupción y bajos presupuestos, baja calidad de los materiales. Realmente la sonda estaba condenada. Otro tema musical. Despierta el alma de la humanidad, buscando calma donde hay soledad. Son tantas las tormentas que vemos pasar. Despierta esperando una señal, que se escuche un grito. We'll be right back. ¿cuál es el rumbo? ¿Quién tiene razón? Hay tanto desconsuelo y más desolación. Despierta el alma de la humanidad. Si no hay conciencia, nunca habrá verdad. No esperes a morir para alcanzar la paz. Despierta esperando una señal. Que se escuche un grito. Santos y con ganas de soñar, con mis lágrimas buenas y tus manos de amor, se puede intentar, se puede intentar, se puede intentar. Y a raíz de un trabajo que estuve haciendo hace unos días, un pequeño texto sobre lo que está sucediendo con las restricciones a la libertad de información en la internet, comencé a leer nuevamente algunas de las reflexiones que nos hacía el brillante Isaac Asimov. Y quería compartir con ustedes uno que se titula Reflexiones sobre la ciencia. Ciencia y belleza. Asimov nos dice que en uno de los poemas más conocidos de Walt Whitman, dice este conocido poeta: mientras escuchaba al docto astrónomo, mientras las demostraciones y los números eran alineados en columnas ante mí, mientras se me mostraban los mapas y diagramas para ser sumados, divididos y medidos, mientras sentados en el aula escuchaba la aplaudida conferencia del astrónomo, sin razón aparente me sentí de pronto fatigado y mareado, hasta que me levanté, salí sigilosamente y comencé a vagar por el místico y húmedo aire nocturno y de vez en cuando, en absoluto silencio, levantaba la vista hacia las estrellas. Y dice Asimov: supongo que al leer estas líneas muchos se dirán complacidos. Es cierto. La ciencia absorbe belleza de todo lo que nos rodea, reduciéndola a números, tablas y fórmulas, ¿Para qué voy a molestarme en estudiar todas esas tonterías si para contemplar las estrellas no tengo más que salir al exterior? Esta es una opinión muy cómoda, ya que no solo hace innecesario el conocimiento de las complicadas teorías, sino que las convierte en una evidente equivocación estética. En lugar de esto, lo mejor es echar una ojeada al cielo nocturno, recibir una inyección rápida de belleza y salir a pasear. El problema estriba en que Walt Whitman hablaba sobre cosas que no conocía. Si bien es cierto que el pobre tampoco tenía otra posibilidad, no se puede discutir la belleza del cielo nocturno. En mis tiempos, yo también pasé horas tumbado en la ladera de una colina contemplando las estrellas y admirando su hermosura y recibiendo picaduras de insectos que tardaban semanas en curarse. Lo que se ve, sin embargo, esos puntos luminosos, titilantes y silenciosos, no constituyen toda la belleza que existe. ¿Hay que admirar amorosamente una sola hoja e ignorar la presencia del bosque? ¿Hemos de contentarnos con el brillo del sol en un grano de arena y desdeñar el conocimiento de la playa? Esos puntos brillantes en el cielo, que denominamos planetas, son mundos. Existen mundos con una espesa atmósfera compuesta por dióxido de carbono y ácido sulfúrico, mundos hechos de líquido incandescente con huracanes que podrían engullir la Tierra entera, mundos inertes marcados por desiertos rosáceos y desolados. Todos ellos poseen una belleza misteriosa y sobrenatural que se reduce a un simple punto luminoso si nos limitamos a contemplar sin más el cielo nocturno. Los otros puntos brillantes, aquellos a los que no llamamos planetas sino estrellas, son en realidad soles, algunos con una grandiosidad incomparable y emiten la luz de 1000 soles como el nuestro, mientras que otros son simplemente brasas incandescentes que despiden muy poca energía. Ciertos soles son cuerpos compactos con la misma masa que nuestro Sol comprimida en el volumen de un pequeño asteroide, y los hay más compactos todavía, soles que se contraen hasta anular completamente su volumen, cuyo emplazamiento se caracteriza por un fuerte campo de gravedad que lo engulle todo y no devuelve nada, cuya materia se adentra en espiral por un pozo sin fondo, lanzando el salvaje grito de agonía de los rayos X. Existen estrellas que laten eternamente en un inmenso ciclo respiratorio cósmico. Otras, una vez consumido su combustible, se dilatan y enrojecen hasta engullir a sus propios planetas, en el caso de que los tengan. Algún día, dentro de miles de millones de años, también nuestro Sol se dilatará y la Tierra se quemará, se secará y se vaporizará, convirtiéndose en un gas de hierro y roca sin algún tipo de vida. Algunas estrellas estallan en un inmenso cataclismo, provocando una violenta ráfaga de rayos cósmicos que se desplazan casi a la velocidad de la luz y llegan a la Tierra después de miles de años para suministrar parte de la fuerza motriz de la evolución por mutaciones. A esta ínfima cantidad de estrellas que vemos al alzar la vista en absoluto silencio, que no son más de 2500 incluso en las noches más oscuras y despejadas, se suma una vasta e invisible multitud que asciende a la enorme cantidad de 300.000 millones. Y forma algo así como un enorme molinete en el espacio. Este molinete, que llamamos galaxia Vía Láctea, gira alrededor de su centro en una amplia y majestuosa revolución que tarda 200 millones de años en completarse. El Sol, la Tierra y nosotros mismos efectuamos también ese giro. Más allá de la Vía Láctea existen otras galaxias, aproximadamente unas 20, que junto con la nuestra forman un grupo de galaxias. La mayoría de ellas son pequeñas y están compuestas por apenas unos pocos miles de millones de estrellas, aunque existe al menos una, la de Andrómeda, que es dos veces mayor que la nuestra. Además de nuestro grupo, existen otros grupos de galaxias, algunos de los cuales están formados por miles de unidades. Estos grupos se extienden por el universo hasta donde alcanzan nuestros telescopios, sin signos visibles de que acaben nunca, y es posible que su número total sea de 100.000 millones. Cada vez conocemos más galaxias en cuyo centro existe una intensa violencia, grandes explosiones y ráfagas de radiaciones que indican la extinción de tal vez millones de estrellas. En el centro de nuestra propia galaxia también existe una actividad increíblemente violenta, oculta a nuestro periférico sistema solar por las enormes nubes de polvo y gas que se encuentran entre nosotros y el palpitante centro. Algunos centros galácticos son tan brillantes que pueden ser divistados a distancias de miles de millones de años luz, distancias desde las cuales las propias galaxias no son visibles, destacándose únicamente sus brillantes centros por la devastadora energía que en ellos se libera. Algunos de estos centros galácticos son tan brillantes que pueden ser divisados a distancias de miles de millones de años luz, distancias desde las cuales las propias galaxias no son visibles, destacándose únicamente sus brillantes centros por la devastadora energía que en ellos se libera. Algunos de estos centros, que reciben el nombre de quasars, se encuentran a más de 10.000 millones de años luz. Todas las galaxias se alejan unas de otras en una inmensa expansión universal que comenzó hace 15.000 millones de años, cuando toda la materia del universo se encontraba en una pequeña esfera cuya extraordinaria explosión dio origen a las galaxias. Es posible que el universo siga dilatándose eternamente, o quizás llegue el día en que la expansión disminuya y se revierta, convirtiéndose en una contracción hasta volver a formar la pequeña esfera y comenzar de nuevo el juego desde el principio. De esta forma, el universo se estaría expandiendo y contrayendo en ciclos cuya duración alcanzaría quizá varios billones de años. Todo este panorama, que se encuentra más allá del alcance de la imaginación humana, es posible gracias al trabajo de centenares de datos astronómicos. Todo ello, absolutamente todo, fue descubierto después de la muerte de Walt Whitman, sucedida en 1892, y la mayoría en los últimos 25 años, de modo que el pobre poeta no comprendió nunca cuán limitada e insignificante era la belleza que admiraba cuando, en absoluto silencio, levantaba la vista hacia las estrellas. Tampoco nosotros podemos comprender o imaginar ahora la belleza ilimitada que se nos revelará en el futuro gracias a la ciencia. Espero que les haya gustado este pequeño ensayo del brillante Isaac Asimov. Por lo pronto nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, recordándoles como siempre que pueden seguir nuestro podcast en el blog radiocosmosargentina.blogspot.com. También pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. Cuentan con los programas almacenados en el portal iVoox, en iVoox.com, buscando el grupo Desde el Sur, y también en Facebook tenemos el grupo armado para poder enterarnos de las últimas novedades del universo. Si quieren escucharnos online, cuenta con la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la radioemisora educativa El Hornero, y en España cuentan con la Valquiria Radio. Nos despedimos, hasta la próxima semana nos reencontraremos para iniciar otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Les deseamos que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.